Donde más aprendo, no, es la tele viendo. Fenchenzo un guain al lado del fogón sintiendo. Bueno, esto es muy lindo que de venir a la escuela, porque yo por lo menos he terminado, pero no he terminado bien la escuela. Y lo que me puse más de venir a la escuela es para saber nuestros derechos, para poder defenderlo, el todo lo que andamos en la calle. Por ejemplo, nosotros somos de una comunidad mapuche que tenemos que saber nuestros derechos y no se cumple. Por ejemplo, la 169, que son nuestros derechos de consulta, no se cumplen. Y la 260, que son los derechos de nuestras tierras, tampoco. Ya hemos estado en un parlamento que no los dejaron hablar, y por eso mismo tenemos que aprender para poder defenderlo. Terminar la escuela y poder defenderlo nosotros como comunidad. Y bueno, la radio de la escuela está muy bien porque nosotros podemos hablar lo que nosotros sentimos, y los únicos son los que los pueden escuchar por los problemas que tenemos. Porque si vamos a otra radio no lo dejan de entrar. Como nosotros estuvimos en un parlamento hace poquito, estuvo el gobernador y el gobernador se tuvo que ir porque nosotros íbamos a decir algo de que no permitimos en las mineras en los lugares de frontera. Como ya no tienen más petróleo en la meseta, entonces quieren venir a sacarlo la tierra para poder llevarse el agua y perforar nuestra tierra. Y así los vamos a quedar sin agua, sin ambiente limpio, nada. Los viernes, de 19 a 20 horas, escucha Historias No Contadas por Radio La Negra 90.1. Donde más aprendo, no, es la tele viendo. Fenchenzo un guain al lado del fogón sintiendo. Cada palabra enhebrada y tejida fuerza antigua nos da vida. El agua está casi hervida, ahora sirves tú. Quiñe peo, quiñe ulcantún. Se busca el wifi kimun al lado del matetún. Bueno, vamos a ir arrancando este programa, el segundo programa de este 2019. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo va? Bien, todo muy bien. ¿Usted cómo anda, profe? Muy bien, Domingo. Qué bueno. Un gusto realmente arrancar. Además, hoy un programa especial, con arte en vivo. Sí. Hoy ya vemos un grupito más grande, así que sí. Va a ser va a salir mejor. Así parece. Además, ayer, antes de que se dieran cuenta, grabamos a unos cuantos. Sí. Así que no se nos escaparon. Sí, esta porque vuelta. Se sabía que hoy no iban a venir, así que estuvo bueno de haberlo grabado ayer. Igual, bueno, acá está doña Dominga. ¿Qué tal, Dominga? ¿Cómo anda? Me sale mucho la voz, pero bien. Bien, sí. De la pintura para pintar. ¿Qué está pintando, Dominga? Yo voy a pintar el dibujo que hizo mi marido, porque yo en mi dibujo no adentró en la bandera. Ajá, y están pintando la bandera. Estamos pintando la bandera. Vamos a pintar, va. ¿Y qué? ¿Una bandera de qué? De todos los compañeros, debe ser. Para toda la escuela, ¿no? Para toda la escuela de acá del CID, de todo de los barrios. Muy bien. Por allá también anda Fabián. ¿Cómo anda, Fabián? Ahí le pasa el micrófono. Estoy muy arisco, ¿eh? ¿Arisco? Arisco, dale, arisco. Que a vos te gusta la fama. Che, no hablo nada yo. Bueno. ¿Y cómo andas hoy? Esto, un poquito tomado la garganta nomás. Ay, yo no sé si vas a poder hacer el programa, entonces. No. Qué lástima, ¿viste? Yo quería ser famoso. Bueno, vas a ser famoso. La otra vez hasta saliste en el diario, ¿viste? Al final. Bueno, ¿y qué están haciendo, Fabián? Contá un poquito más de lo que estaba contando Dominga. ¿Qué es esto que queda? La primera vez que yo voy a hacer la de la escuela, la bandera también. Ajá. Presentamos para mí el sol que brilla cada día y la patria en el aire. La bandera. Sí. presenta sería para mí... Acércate al micrófono, eso, ahí. El grupo. Estamos todos unidos. Te propongo una cosa, Fabián, y sí, ya que estás ahí, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de música para meterle un poquitito de color a la cuestión? Y después vamos a escuchar qué cosas representa la escuela para todos los compañeros y compañeras. ¿Te parece? Sí. Bueno, dale, ahí vamos entonces. Vamos con el Chango Faría Gómez y Maturana. El que canta es Maturana. Chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra adentro. Anda rodando la tierra con toda su tierra adentro. Anda Salta, se ha vuelto hachero, si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Si va a voltear un quebracho, su sangre llora primero. Chilenito, ay, en el vino que te duerme dormido llora tu pago. En el vino que te duerme dormido llora tu pago. El carbón se acuerde del hombre que lo quemaba y que en el humo iba el viento machadito Maturana, y que en el humo iba el viento machadito. Sé que no ha sido nada, miran cantando los vinos que ese Chile no tomaba. Miran cantando los vinos que ese Chile no tomaba. Chilenito, ay, desterrado, en el vino que te duerme dormido llora tu pago. En el vino que te duerme dormido llora tu pago. Estás escuchando Historias No Contadas por la 90.1 Radio La Negra. Bueno, ahí está. Entonces, se está escuchando medio bajito algunas cosas y otras muy fuerte. Pero bueno, vamos a ir arreglando de a poquito los volúmenes. Estuvimos escuchando un poquito de música y ahora lo prometido, que era una ronda que hicimos ayer antes de empezar a pintar la bandera de para armar un poco. Patrick, ¿querés contar un poco qué fue lo que escuchamos ayer? Dale, que decías que te encantaba la radio. Te gusta escucharla, pero bueno, contá un poquito cómo se armó esta bandera. ¿Qué vamos a encontrar en la bandera cuando veamos la bandera? Toma, te paso el cable acá. A ver ahí si podemos. Sí. Ahí estamos. Bien. Bueno, buenas tardes. Estamos acá. Pasa por abajo, Fede. Ahí está. A ver, con el grupo del SIC. Hoy tocó y ayer también estuvimos trabajando un poquito. En cada grupo de los centros salió una representación diferente, por supuesto, porque cada grupo es diferente, pero a partir de una pregunta que fue: ¿qué significa la escuela de adultos para cada grupo, para cada persona, para cada estudiante? Entonces, a partir de esa pregunta salió un montón. Y en mucho de las representaciones que estamos realizando, o la que, bueno, acá nosotros la tenemos frente a la bandera, salió que la escuela es un lugar especial para cada uno. Y a partir de eso fueron trabajando el color, fueron trabajando la imagen, la palabra. Así que hay de todo desde lo más... de detalles muy pequeñitos que vamos a ver en la bandera, hasta otras, en la mayoría salió que la escuela pasa a ser un lugar importante en la vida de los estudiantes y en la época o en el tiempo de los estudiantes también. Uh-huh. Y acá la bandera, digo, para quien no la está viendo, tiene como... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes, 9 centros, ¿no? Claro, en realidad son 10, porque se sumó un centro más, La Rinconada, hace poquito. Claro. Está el centro de La Rinconada en Ahuelpan. Pero lo que un poco resolvimos fue de que algunos grupos iban a dibujar y otros se iban a dedicar a pintar. Ajá. Porque también estaba... esa posibilidad de a quien le gusta pintar lo haga con total libertad, y aquel que a lo mejor también le gusta dibujar podía aportar su parte también desde lo gráfico, ¿no? Ajá. Y ayer hicimos una rueda por los integrantes de los estudiantes del SIC que estaban. Preguntándoles un poco qué significaba la escuela para ellos. ¿Querés que la escuchemos un poquito? Bueno, sí, vamos a recordarlos. Bueno, ahí va entonces. ¿Qué significa la escuela para vos? Segundo hogar. Sí. Y la escuela para mí es para aprender y también compartir con los compañeros. Ajá, yo voy anotando, ¿eh? Dominga, ¿qué es para vos la escuela? Para mí es para aprender y tener compañeros en la escuela, principalmente con el profesor que tiene paciencia para enseñar. Bueno, Fabián. Para mí la escuela abierta, y ojalá que todos los chicos de Bolsón se aprendan también el otro año, que venga chicos de la calle y todo también. Buenísimo. ¿Qué es la escuela, Miriam? La escuela para mí es aprender lo que no pudimos aprender cuando éramos más jóvenes, donde hay un lugar para decir sí podemos, y el profesor, porque nos ayuda y nos tiene paciencia. María, ¿qué es la escuela? Para mí la escuela es para aprender todo lo que no hemos hecho en cuántos años y bueno, venir a aprender y a apoyar al profesor. Buenísimo. ¿Qué es la escuela? Uy. No creo. Bueno, ¿qué es la escuela? Y para aprender y ya. Ajá. Y tener un nuevo compañero. Claro, acá Fabián dice que en cualquier momento me saca el laburo. Bueno, y también además de los estudiantes están muchos niños y niñas que acompañan a los estudiantes. Está Ángela, está Miguel. ¿Quieren venir a saludar? Vengan, vengan, dale, dale. Deja, vení Miguel, de paso presentás el tema, vení. Acércate, dale Miguel, que vos andabas con el micrófono en la mano. A ver. Hola Miguel. Hola. Miguel, ¿vos acompañás a quién? Mi abuela. A tu abuela. A tu abuela que después vamos a estar escuchando, porque por suerte la agarramos desprevenida ayer y, claro, se emocionó la abuela, Albertina. ¿Y vos qué sentís de acompañar a tu abuela? Que la puedo acompañar y la puedo ayudar a hacer las tareas y acompañarla. Está bueno. Che, ¿y vos vas a tu escuela? Sí. ¿A qué escuela vas? 37. 337, acá cerquita. Sí. Bueno. Bueno, allá está Angelita, que después la vamos a presentar. Y vos querías escuchar cumbia. Lo que pediste no lo tengo, pero tengo otra cumbia. ¿Servirá una cumbia colombiana? ¿O vos querés algo muy específico? Otra cosa puede ser. Otra cosa, bueno, pero ahora tengo esta cumbia colombiana. ¿Te parece que vayamos con eso? Sí. Bueno, mirá, vamos a... Este señor se llama Andrés Landero y de él salieron la mayoría de las cumbias que escuchamos hoy. Fue de los primeros que hicieron cumbia allá en Colombia. Vamos a escuchar cómo hacían cumbia en esa época, hace muchos, muchos años. Ahora es que me vas a sacar de duda, págame mi sombrero y la jabalina. ahora es que me vas a sacar de duda, págame mi sombrero y la barca. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, y ahora tenemos la participación a través del teléfono, porque la Dire, Juli, nos está mandando unos audios. Iba a venir, pero bueno, resulta que tiene que hacer nombramiento de docentes, así que de algún docente que se tomó licencia, así que no está pudiendo venir, pero va a mandó unos audios en donde se puede constatar que está escuchándonos, porque se escucha la música que estábamos escuchando. Miren, ahí va Julia, la directora. Hola. Qué bien se están escuchando. Me encanta el programa de hoy también con la señora Patricia. Es un grupo muy lindo y que realmente tienen un buen futuro en la radio, ¿eh? Los felicito. Yo quería agregar y contarles que para mí es un placer, es un honor y un compromiso ser directora de la escuela, donde los alumnos son gente que a pesar de un montón de situaciones de vida, de montones de complicaciones, han sabido sobrellevarse, pararse y decir, está todo bárbaro y seguimos poniéndole el cuerpo y la energía a lo que tenemos que hacer, que es avanzar. Bueno, Fabián, agarra el micrófono, todo tuyo, vos que te gusta ser locutor. Hello, baby. ¿Qué tal, eh? ¿Y qué te pareció el mensaje de la directora? Me emocioné. ¿Te emocionaste? Claro, me tocó adentro. Mira qué bueno. Y bueno, todo lo que me pasó a mí también en la vida. También, claro. Lo que decía ella también. Claro. Che, y Fabián, ya que estás, ¿por qué no vas contando? Parate ahí al lado de Dominga y anda contándome qué cosas incluye el pedacito de bandera que le tocó al SIC. ¿Qué ves en la parte de bandera que le tocó al SIC? Para mí mucho amor, buena onda, que todo trae un granito de arena. Ajá. Sí. Está quedando un color verde con amarillo y un color era rojo. Cambió de color. Ajá. Sí. Y dibujo, hay una mano, la escuela, los chicos de la escuela, sí. Una flor, el profe con la bandera y un pino. Han decidido incluirme a mí en el en los también dibujos. También te hicieron de pitufito. Claro, ah. Sí. Este. Después hay un señor que hicieron con dos hongos también y que está juntando hongos. Ajá. Está bueno también eso. Abajo de tu escuela. ¿Por qué habrán puesto ese señor juntando hongos? Porque justo viene la temporada de los hongos también, en octubre. Claro. Y es algo que nosotros hacemos, ¿no? Sí, yo sí. Habitualmente. Ya soy viejo cosechador. Sí, ya dijiste el otro día dónde los cosechaban, no vuelvas a repetirlo. No, a ver ya si... tengo mi secreto, ya no te voy a decir. Bueno. Después para mí una mano abierta. Ajá. ¿Qué dice qué? ¿Pare o dice hola? ¿Qué dice? No, así sería. Pero sí, pero no para te ve mí, la gente. Pare. Claro, esa. Pare, escuela. Sí, claro. Y después yo dos caritas sonrientes. Ajá. Eso metiste vos. Sí. ¿Por qué dos? Una yo. Ajá. Y una grupo. Ah, mirá, qué bueno. Sí. Y el en medio, buena onda. Muy bien. ¿Y qué más hay? Porque veo mucho verde, ¿no? Vélez Esperanza. Ajá, muy bueno. Bueno, ¿querés pasarle el micrófono a Dominga? Sí, pues después te voy a contar algo más también. Ah, bueno, contame. Eso que un día que hice lo que yo hice un día en la 140, que no te conté. Directamente iba a contar, yo te acordaba. A ver, contame. Que estuve trabajando hace mucho con el río, sería. Ah, cuando fue la inundación. Grande, sí, que había cuando reventado. Fue la gran inundación. Sí. ¿Qué hacías ahí en la 140? Yo era cuidador de la escuela. Sería, yo cuidaba lo que no se pierda nada, le daba la medicina a los chicos, le ayudaba. De sereno estaba haciendo. De sereno, sí. Mirá, y la gente estaba adentro. Sí, yo cerraba de noche, ya no dejaba entrar a nadie. Yo era responsable yo de todo lo que se perdía. Después, al otro día, tuve un parto de una señora también, que daba luz ahí también, así que estuve haciendo partero también. ¿Hiciste de partero? Pantero. ¿En medio de las inundaciones, sí, con los refugiados? En... ¿Sí? Mirá vos. ¿Te acordás qué año fue eso, más o menos, o no? 2000, para mí 2001, por ahí. 2001, ajá. Sí, por ahí. Mirá. Que yo me mojaba todo igual y después cosía a los chicos caramelos, chupetines yo. Mirá. Estuviste haciendo, digamos, de sereno, pero además de acompañante, sí, de varias cosas, sí, digamos. Sí. De amistad sería. Claro. Después de ahí, lo fuimos a la escuela nocturna, sería también, ahí estuvimos trabajando también. ¿Que era en esa 70. Época? Que, 270, sí. ¿A la 270? Sí, sí. Ah. Ahí me tocó también. Mirá. Que ahí también yo... me enseñaron los enfermeros cómo se usaba con guante, a los nenes también hacía yo también. Acércate eso, bien al micrófono. Le hacía también a los nenes que se quedaban sin, no podía respirar, lo ayudaba yo también. Ajá. Aprendí un montón de cosas. Mirá. Ahí también estaba en esa escuela y después de ahí al gimnasio nuevo también. Mirá. Así que anduve por todos lados. ¿Y había mucha gente evacuada? Sí, bastante, sí, sí. Se ayudaba mucho. Está se bueno. Compartía, vos tenías un pedacito de pan, compartía con el otro. Así. Claro. Sí, yo siempre fui así. Está bueno. Y después también, igual que acá y en Imagina, igual repartía ropa a la gente humilde que necesitaba, yo le ayudaba siempre. Está bueno. Por eso ahora me ayuda la gente a mí. Claro, porque ahora vos necesitas una mano y te ayuda. Sí, después yo perdí todo también en Imagina Abogado, también la gente. Claro. Tuve mal igual. Uh-huh. Pero gracias a Dios estoy vivo, estoy en la casa de un abuelo, que se cuenta que un abuelo postizo, 22 años que lo conozco. Mirá. Sí, me siento bien. Qué bueno. Y me siento bien acá también, que estoy estudiando. De a poquito me cuesta, pero estoy... Ahí vamos. Sí. Si me dijeron en todos lados que no lo afloje todavía. Y no, todavía no. No, que siga adelante, me dijeron. Ya pasó el invierno, que era la excusa sí, para no claro, venir. Claro, no, sí, llueve sí, mucho, sí. Pero no, ahora no, ya no hay excusa. Está. No. Es como el suelo, el río. ¿Cómo? Claro, vos tirás al suelo, viste, te atrae. Siempre vuelve. Claro, vuelve, claro. Viste. Está bueno. Bueno, Fabián, ¿y qué le dirías a la gente que está escuchando este programa y que le gustaría? Por ahí no terminó la primaria, pero no sabía que existía la escuela primaria y... Ahí donde estoy yo, le gustaría el abuelo, más adelante, quería terminar también. Ah, ¿el abuelo no terminó? Sí, no. Bueno, ¿y qué le decís vos al abuelo para que venga? ¿Qué te parece? O sea, ¿qué le podés contar de la escuela nuestra? A la gente que no conoce la escuela primaria para adultos, jóvenes y adultos, para que se interese para venir. Que se alime, cuesta, pero se arranca de a poquito. Ajá. Sí, te hace buenos compañeros, compartí un mate, uno trae un paquete de masita y compartí igual. Está bueno. Aprendí bastante suma, resta, lengua. Lo que más difícil. Claro. Che, me estaba olvidando de una cosa, de una novedad que no sé si les conté. Que Historias No Contadas, que es este programa, va a estar saliendo retransmitido por la radio del Set 23, que se llama Aire 23, y que transmite por la 89.5 del dial, por aire. ¿Sí? Y se va a retransmitir los días sábados a las 11 de la mañana y los lunes y miércoles, lunes a las 17 horas y el miércoles a las 11 de la mañana. Así que tres veces.

el rastro claro y fresquito venía en un bayo nuevito que era del tío Miguel y un torcido cascabel, pues no tenía otra manera de sacarle las potreras que tenía el novillo aquel. Por eso ni bien lo vi, al bayo lo requinté y en un cruce lo enlacé, lo mismo que a un jabalí. Tuve que luchar allí hasta poderlo enredar con dos vueltas en un chañar y después al bayo en el lazo lo até de frente y de paso, pues lo tuve que manear. Con un cinchón bien sobao, que también era de tata, le agarré al pampa las patas antes de sentirlo ahorcao. Y en cuanto estuvo maniao, le desaté las potreras, pensando como cualquiera que el maula la levantada con tremenda calentada me iba a dar una carrera. Por eso pensando así, entre chañares y arena, le acomodé una cadena y el lazo le desprendí. Montado en el bayo allí, me fui con rumbo a la guada, lavé bien las encascadas y las dejé en su lugar, teniendo un día que explicar por qué estaban tan sobadas. Pero bueno, hay que entender, muchacho criado a lo potro, que no tuvimos nosotros otra forma de aprender. Cada año con su correr, como los montes testigo, y me ha contado un amigo que Juan sigue trabajando por los campos mensualeando, y yo como puedo sigo. Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, y ahí en ese Hasta las 20, Historias no contadas, se escuchaba a María Angélica Rolón, la antigua directora de la Escuela de Jóvenes y Adultos, con la que arrancó este Historias no contadas. Y si nos está escuchando por una de esas casualidades, le mandamos un gran abrazo. ¿Vos la conociste, Fabián? Te suena, porque conoces a todo el mundo acá en el Bolsón. Agarrá el micrófono, si no, no se te escucha. Sí, el otro día como me mandaron saludos de la radio, tengo a Maruca también, Dani. Ajá. Fue maestra de la 140. Mirá. Merino también. ¿A don Merino? ¿A cuál de los Merinos? Porque son un montón los Merinos. El primer maestro que fui intendente de Bolsón. Ah, ese, mirá. Ese fue mi director y maestro. Mirá. La señora Guillermina, también. Tita Mesa, que ya no la tengo, era mi madrina. Lo tengo en mi corazón igual. Ajá. También era 140. La señora Vicky. Un montón. Fabián, ¿y vos empezaste la escuela y después la abandonaste? Sí, yo sí. ¿Por qué? Contame por qué. ¿Tenés ganas? Sí. Dale. ¿Por qué? ¿Por qué? No quería estudiar. De los 8 años no quería estudiar nomás. ¿Pero por qué no quisiste estudiar más? Porque no quería nomás. Era mañoso. ¿Mañoso? Claro, mañoso era. Che, ¿y dónde estabas? ¿En qué escuela? En la primera escuela vieja de la 140. Fue la primera escuela mía. Mirá. Después fui a la escuela nueva. Al tiempo. ¿La escuela vieja dónde estaba? Donde está el jardín atrás. Claro. Sí. Esa fue mi primera escuela. Mirá. ¿Y qué hiciste? ¿Hasta qué grado hiciste? Primero. Primero. Primer grado. ¿Y después abandonaste? Sí. No, después de ahí terminé, seguí a la escuela nocturna de noche. Ajá. También seguí estudiando ahí también. Ajá. Después de ahí dejé y me enganché con los curas. Ajá. Ahí leía bastante. todo 10 me sacaba. Ajá. ¿Sí? Mira. Sí. Y después, ahora estoy, y ahora estoy acá. Un día te golpearon la puerta y era el profe. Claro, digo. Sí. Ahí me costó venir. Como el paisano que está mañero en el campo, ¿viste? Me dijo, vamos, tú eras, hijo. Muy bien. Y acá estoy. Y apareciste con una mochila, un cuaderno. Sí. Te viniste. No, pues el otro día me regaló un amigo de Buenos Aires, me trajo cosas de regalo, así que ahí tengo todo. ¿Cómo ligás vos, eh? Viste, estoy bueno. Está durmiendo. Bueno. Che, Fabián, ¿te parece que escuchemos a la abuela de Miguel, que la tenemos por acá? Sí. Para que cuente un poquito cómo... ¿Por qué dejó la escuela ella? ¿Te parece? Sí, después sigo hablando. Dale, porque Albertina, que ya es abuela y de hecho está Miguel, nos estuvo contando que, bueno, para ella se le complicó un poco ir a la escuela. No fue como vos, que vos decidiste no ir más. Ella hubiera querido ir a la escuela, pero vamos a escucharla. Vamos a escucharla porque incluso... hasta es emocionante, ¿eh? Así que prepárense los pañuelitos, porque acá, bueno, estamos con el mate de dando vuelta que nos trae Don Chávez y que prepara Fabián, así que vamos a poner cebador propio. No es mío. Bueno, vamos a escuchar a Albertina, sin más vueltas. Albertina Figueroa, para quienes no la conocen, que, bueno, ahí viene. Porque tenía que trabajar con mi papá. Uh-huh. En el campo tenía que ayudarle. ¿En dónde estabas? En el Manso. En el Manso. ¿Y cómo era la vida en ese momento? Era linda, pero había que trabajar. Porque si no, no... O sea que mi papá no me quiso mandar a la escuela cuando era más chica porque yo era la única. Entonces, no, porque le puede pasar algo a la nena, entonces nunca me mandó a la escuela. Primero porque de... eras chica y después, claro, porque bueno, había que después laburar. Tenía 13 años cuando empecé a ir a la escuela del Manso, hasta segundo grado hice. Y después tenía que ayudar a mi papá, porque mi papá era solo. Uh-huh. Entonces tenía que ayudarle a él a hacer las cosas en la casa. ¿Y vos cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? No, en esos años era re lindo. A mí me gustaba, pero me gustaba ir a la escuela también. Uh-huh. Así que trabajaba, iba a la escuela a la mañana y después de 12 le ayudaba a él. Y cuando vos hoy ves los chicos, nietos, vecinos, que no les gusta la escuela, ¿qué pensás? No, yo me pongo mal porque digo, yo nunca fui a la escuela porque no tenía oportunidad para ir, porque mi papá no me quería mandar, y ahora yo digo, tiene toda la oportunidad del mundo y no quieren estudiar, como me pasó a mí con mis hijos. Hice esfuerzo, mucho esfuerzo para mandarlos a la escuela. Porque yo anduve por todos lados con mi marido. Pero en todas las escuelas los mandaba. Donde estaba, los mandaba. Ellas fueron al Manso, fueron a Villegas, fueron a De Foyel, fueron a la 213, a todas las escuelas. Uh-huh. Y uno de ellos terminó en la escuela de Alternero. Así que bueno. Pero era lindo. A mí me gusta que vayan los chicos a la escuela, que estudien. Y que sean algo en la vida, porque uno no tuvo esa oportunidad. Bueno, pero vos sos algo en la vida. Sí, sí, sí. Sí, porque yo por lo menos crié a mis hijos y los saqué de allá para que ellos puedan aprender algo, a trabajar. Ellos tienen todo su ¿cómo es? Todos saben algo, cada uno tiene su trabajo. Uh-huh. Pero porque yo puse esfuerzo para que mi hija... y mis hijos no sean algo en la vida. ¿Y sentís que tus hijos e hijas aprendieron eso, lo recibieron, se dieron cuenta de ese esfuerzo que vos hacías? Sí, sí, sí, porque ellos me lo agradecen. Siempre me dicen que ellos me lo agradecen, que yo lo saqué de allá y lo... para que puedan tener un futuro. Uh-huh. Porque ellos, eso se lo van a pasar a sus hijitos. Uh-huh. Así que sí. Está bueno. Bueno, y hoy estás viniendo vos y venís con varios familiares a la escuela, sí. ¿No? Nunca lo pensé. Y vienen mis hijos, vienen mis nietos, me acompañan. Nunca pensé que mis nietos iban a acompañarme. Pero bueno, estoy contenta. Te emociona un sí, poco. Sí, sí, sí. Está bueno. ¿Y vos cómo sentís vos que sos el nieto que está hoy aquí presente? ¿Cómo sentís venir con tu abuela a la escuela? Lindo. Lindo. Sí. Y él a veces va a la casa y me dice, abuela, ¿hiciste los deberes? Digo, sí, pero me falta algo. Y digo, bueno, yo te voy a decir cómo tenés que hacerlo y vos lo vas haciendo. Y me gusta eso porque... Y los nenes de Miriam también me ayudan. Así que es lindo porque uno dice, ¿cuándo iba a pensar que mis nietos me iban a ayudar? Es re lindo. Qué bueno. Me encanta. ¿Y vos estás orgulloso de tu abuela? Sí. ¿Por qué? ¿Qué sentís de tu abuela? Porque puede aprender a estudiar y a leer y a escribir. Qué bueno, ¿no? Sí. Bueno, Albertina, qué bueno. Qué bueno que estamos pudiendo compartir, aunque sea, porque por ahí mañana no venís, que es el programa, y ya quedó. Sí, sí. Te enganché. Sí, porque me escuchó, me parece. No, no te escuché, pero ya para el anterior. Sí, sí, este... no, sí, está bueno. ¿Y, sí. ¿Y cómo te sentís con esto de estar escuchándote? Porque por ahí en este momento que, o sea, mañana... Por ahí no estás acá, pero te estás escuchando por radio. ¿Cómo vas a sentir eso? No sé, no sé, la verdad. ¿Habías salido por radio antes? Sí, una vez, sí, pero hace bastante ya, hace mucho. ¿Y qué habías dicho? ¿Sobre qué habías hablado? Fue sobre el barrio, que necesitábamos muchas cosas en el barrio y en realidad nunca se cumplió. Pero bueno, hay muchas cosas que nosotros necesitamos en el barrio y es como que el barrio nuestro está muy... abandonado. ¿Cuál es el barrio? Los Hornos. Porque hay muchas cosas que faltan y no... La gente como que ese barrio no lo visitan tanto. Pasan los candidatos y claro, no pasa nada. Sí, una vez discutí con uno de ellos. Porque para las elecciones andan. Yo le digo, ahora andan, pero cuando uno necesita no andan. Sí, bueno. Y después... Cuando entró esa persona me dijo, era cierto lo que me decía, era verdad, sí es verdad, porque ustedes no han hecho nada por nuestro barrio, no hay presidente de barrio, no hay nada, así que... El otro día habíamos empezado a hablar, cuando iba a hacer el programa la semana pasada, de que se sentía como una desigualdad entre un lado y del otro lado del río. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, yo lo veo así. Lo veo así también. ¿Y por qué pensás que de un lado y del otro lado del río cambia tanto? No sé, porque de este lado somos más humildes, pienso. Uh-huh. Y la gente del centro, bueno. Pero muchas veces, digo, los que viven de este lado del río son de los que habitaban... Bueno, vos sos antiquísima pobladora. Sí, pues yo, o sea, pertenezco igual acá, porque yo soy del Mallín, pero igual me vine después acá y mis hijos hay algunos de los que nacieron acá, así que es como soy de Bolsón. Albertine, ¿y tus hijos nacieron en tu casa, en el hospital? ¿Cómo los nacieron? Tres, sí. ¿En dónde? En el Manso. ¿En el Manso? ¿En sí, la casa? En la casa. ¿Y con quién tuviste los hijos? ¿Sola? No, mi suegra. ¿Con tu suegra? Sí, mi suegra, porque ella era partera, era mirá, chilena, mirá. Sí, y buena partera, sí. Así que ella me atendía, y después, bueno, una vez que falleció ella, ya no quise saber nada, y los vine a tener al hospital de acá. De Bolsa. Siempre tuve suerte de que los médicos siempre me atendieron bien. Qué bueno. Sí, muy bien. Así que había médicos que me iban a visitar a la casa. ¿Cuántos hijos e hijas tenés? Tengo tres hijas mujeres y cuatro varones. Una buena experiencia en partos. Sí, sí, sí, porque nunca tuve problemas. Igual siempre me hice ver con los médicos, nunca un problema. Y mis hijos sanos. Bueno, muchas gracias, Albertina. No, por favor, profe. Gracias a usted. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Thank you. Bueno, ¿qué pasó con el locutor? No, se cayó. ¿No sale? A ver, se cayó en un pozo. Bueno, yo te ayudo. Nos mandaron un audio. Sí. ¿Quién es? María Luisa. O sea, ¿y? ¿Y quién era la otra? Rosa. Rosa. ¿Desde qué barrio? San José. Desde el anexo San José. Saludos. Mucho ahí, beso. Que si nos están escuchando. Gracias. ¿Vamos a escuchar? ¿Te parece? Sí. Bueno, a ver. ¿Sí? Dice así. ¿Qué significa radio? ¿Qué significa preocupe? Ay, no. Tranquilo. Aprender. Aprender en la escuela. Ser, o sea, conocerse más, una familia más adentro de la escuela. Y para aprender lo que uno no sabe. Claro. Nunca es tarde para aprender. Eso para mí. Bueno, ahí estaban entonces. María Luisa y Rosa del barrio San José. Bueno, les mandamos un gran saludo, gracias, sí, por participar. Y tenemos también otro audio, porque resulta que se nos va a ir el tiempo y tenemos que escuchar a Miriam todavía, que estuvo también contando por qué le tocó a ella dejar la escuela. ¿Vamos a escucharla? Bueno. Bueno, dale, ahí vamos. Hoy tengo bronca. Bueno, Miriam, ¿vos cómo es? ¿Por qué no terminaste la primaria? No terminé la primaria porque no había... Éramos 7 hermanos. Y yo empecé la escuela cuando tenía 9 años. Y para la escuela que donde yo iba, yo era grande ya, porque en realidad se entra a los 6 años, y yo entré a los 9. Y se complicaba, porque mi mamá siempre nos quiso dar todo, pero no podía. Entonces, después me puse rebelde, porque por ahí por los docentes que por ahí te juzgaban porque eras grande, porque te querían hacer pasar de grado porque eras grande, pero yo quería aprender y no te daban ese, no te escuchaban, era como ellos nomás. Entonces abandoné, dejé. ¿A los cuántos años abandonaste? ¿En qué? Cuando iba a quinto. A quinto. O sea que llegaste a ser hasta quinto grado un montón. Sí, sí, con dificultades, porque yo quería aprender, pero era como, te hacían pasar porque era grande. Es como pasa ahora igual. Porque ahora yo veo eso igual, de los nenes que por ahí no aprenden y igual lo hacen pasar. Y entonces no está bueno. Miriam, ¿y qué sentís vos de la escuela? ¿Cómo es que llegaste de nuevo a la escuela? ¿Por qué te acercaste ahora? Me acerqué, porque yo quería. Y porque mis hijos me dijeron que venga. ¿Tus hijos? Sí, mis hijos. Ellos me apoyan. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Uno tiene 16, otro 12 y la nena de 4. Mirá. Sí. Te apoyan y te bancan que estés acá estas 2 horas todos los días y toda esa historia, en un horario que siempre es un horario complicado, porque te debe pasar como a mí, que es el horario en que uno tiene que cocinar, tiene que bañar a los, bueno a la niña más menor, a la niña menor, sí, esas cosas, ¿no? Cuando tenés un compañero que te acompaña, se te hace todo más fácil. Qué importante eso, cuando tenés un compañero que te acompaña. Tenés un compañero que te acompaña. Sí, tengo el amor de mi vida que me acompaña siempre en todas. Y me apoya igual, porque si él no me apoyara no estaría acá. Él terminó todo, así por eso él me dice, vos tenés que terminar porque es para vos, te sirve para vos y para nuestros hijos. Así que, re bien. Qué bueno. Che, y viniste, ¿y qué te encontraste ¿Es la primera vez que intentás hacer la primaria de adultos? Sí, la primera vez. ¿Y qué te encontraste? ¿Sentís que te sirve, que no te sirve? ¿Qué sentís? No, a mí me resirve. Me resirve porque yo me cuesta multiplicar. Me costaba porque ahora aprendí a multiplicar así de por dos, no sabía yo. Escribir me encanta, leer me encanta, así que lo que me cuesta más es matemática. Uh-huh. Y aprendí un montón. La hace medio difícil usted, profe, pero bueno, pero la voy a aprender, porque la tengo que aprender. Está así bien. Que, sí, la voy a aprender. ¿Y a nivel compañeros y compañeras, cómo sentiste, cómo te encontraste? Re bien, porque son personas por ahí, algunas que son mayores que yo, y es lo lindo verlo, que quieren aprender. Y está buenísimo. Yo le digo a mi mamá, vos tenés que aprender más, porque te va a servir. No porque yo digo que ella tenga su edad, no le va a servir la escuela, le resirve. Porque ella por ahí tiene que salir sola y ya no va, tiene que leer los carteles, buscar un banco donde va lejos, poner la Bariloche que va todo el tiempo. Y ella tiene que aprender a leer. Así que a mí me parece re bien. Me encantan mis compañeros. Y porque son todos buena onda. O sea que vos también estás apoyando a tu mamá para que venga. Sí, ponele que sí, porque igual me llamó ella hoy. Ajá. Para que venga, así que bien. Le digo, bueno, avisale que el profe que voy a llegar un poquito tarde, porque por ahí, como decís vos, se complica. Bueno, muchas gracias, Miriam. Dale. Bueno, nos estamos yendo y vamos a saludar, Domingo. Bueno, estaremos saludando a la audiencia en esta tarde, los que están escuchando esta radio, y saludando también a todas las compañeras, los compañeros, así también de diferentes barrios. Y también saludo a mi familia en mi hogar, mi hija, mi nieto, mi nieta también que está aquí con nosotros. No saludo a Angelita al también, final. Saludamos allá de Bahía Blanca, también creo que están escuchando, también están atentos a los saludos, así que los saludamos con este cariño. Qué bueno. Y que siempre pueden hacer, allí en la gruta también. Ajá. Bueno, ya está saliendo más la audiencia más lejos ya, así que... Internacionales que, somos. Sí, cada vez se va a escuchar más lejos. Qué bueno. Bueno, esto es lindo porque ya vemos que la radio va avanzando cada día más. Bueno, Dios bendiga también al profesor y también junto a su hijo y también a nuestra profesora que está con nosotros en este lugar enseñándonos pintura y todo es aprendizaje para nosotros porque lo que no hicimos cuando éramos niños, bueno, lo estamos haciendo ahora. Y también saludo a cada profesora, que la directora de diferentes escuelas que están escuchando también. Yo creo que hay muchas que están escuchando. Bueno, los saludamos también con ese cariño, con ese fuerte abrazo. También nos estamos despidiendo en esta tarde. En esta emisora. Bueno, Dominga, un saludo final. Ahí deja un pincel, agarra otro. Dominga, bueno, un saludo. ¿A quién querías saludar? Bueno, yo quería mandarle un saludo a mi hija Rosana, Ciro, por Mauro, que también están escuchando, y mi hija de Bahía Blanca, bueno, que se vaya preparando para el casamiento, porque estamos invitados a un casamiento a Bahía Blanca. ¡Epa! También mi hija mayor, que está en la gruta, que también me iba a estar escuchando. ¡Qué bueno! Que estamos acá en la escuela con compañeros, con profesores. Profesor que tenemos de cuando lo conocimos, bueno, ha sido un excelente profesor. Y cada día que venimos a la escuela aprendemos algo. A mí me gusta cuando cuenta las historias, todas esas cosas. Y bueno, estoy aprendiendo muchas cosas. Así que gracias al profesor con su paciencia que él tiene. Y así por los niños también que están en esta tarde, en este lugar. no me sale muy bien la voz porque estoy engripada, así que le doy gracias a todos. Así también lo del barrio que estarán escuchando. La hermana que tuve la pasada que se fue de viaje, quiero uh-huh. saludarla también. Se me olvida el nombre. Bueno, a Sonia. A Sonia, bueno, tuvimos una buena amistad el tiempo que estuvimos acá con ella. Así que le deseo suerte y un saludo especial para ella. Esto sería mi palabra en el momento porque no me sale mucho. Bueno, salió perfecto. Muy bien, Dominga. Miguel, ¿querés saludar? ¿Mandar un saludo por lo menos a tu tía, a tu abuela? Le mando un saludo a mi tía, ajá, a mi abuela y a mi mamá. Bueno. ¿Angelita? Nada. ¿Patri? No, pero tenés que hacerlo al micrófono, si no, no llega. Ahí, mira. Miguel me sostiene el micrófono. Bueno, un saludo a toda la audiencia y que, nada, que sigan escuchando este hermoso programa, que seguramente van a aparecer otras voces, otros momentos también, así que bueno, un afectuoso saludo. Fabián. Para todo mi hermano, que también tengo una hermana ya, dos hermanos en la gruta, los menuco igual, mi ajá. hermana, mi cuñado, mi sobrino, le mando besos a todos, y a toda mi familia, de Molson también, y Lago Pueblo, mi padrino, que lo quiero mucho, Juano se llama, al maestro, buena onda, que lo banca todavía, y a la directora también que lo mandó y un saludo también, de corazón, que la conozco hace años ya. Ajá. Gracias por toda la gente que lo está escuchando y el otro año ojalá que venga más chico a estudiar y a aprender. Buenísimo. Bueno, nos vamos y nos vamos a ir con un último tema que pidió la seño Patri de Silvio Rodríguez. Vamos a andar. Y nos vemos la semana que viene desde otro centro, ¿eh? Eso, así suerte. Que vamos a estar girando con la radio. Listo. Por los distintos centros. Que lo escuche todo Bolsón completo y la comarca. Eso. Ahí vamos. Chau, chau. Vamos a andar en verso y vida atentos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad. Que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a